Y anduve por el monte, lejos de fieros ruidos, de ruideríos agrios, anduve de ensimismos. Monte color del humo, de leñazal tañido, boca del monte anduve, oh fuego piquillino, rescoldo, brasa fina, luz para el asadito, piche pella rosada, soleando sorprendido, de enjundia su lupera y escudo quemadito, niña de monte anduve y monte te lo escribo, monte para mis hambres y monte para el vino, en su oscurosa bota de pez y vientre herido.